Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. El día de ayer pues no hubo transmisión porque nos unimos a la causa de un día sin inmigrantes, por eso es que no tuvieron el programa de con el pie derecho, pero aquí estamos de regreso y con muchísima más información y el tema y de todo morocho, como decimos en Sonora. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan lloviznas. En algunas áreas van a sentir más la lluvia que en otras, así que preparen su paraguas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 35. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 55, mínimas de 41, con probabilidad de que caigan también precipitaciones. Para este domingo se esperan lluvias con cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 48, mínimas de 37. Y para el próximo lunes 20 de febrero se esperan cielos nubladitos con probabilidad también de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 46. Y para el próximo martes 21 se esperan temperaturas máximas de 62, mínimas de 39, con cielos despejados y probabilidad de lluvias. Ojo aquí, acaban de escuchar una temperatura muy alta para el próximo martes, de 62 grados las máximas. El miércoles las temperaturas también van a estar aproximadamente iguales, máximas de 58, pero el día jueves, del día miércoles al jueves hay un cambio drástico, ya que las máximas van a estar en 35 y se espera que haya probabilidad de nieve. Así que no se vayan a confiar que el día miércoles está agradable con lluviecita, porque el día jueves espera, hay probabilidad de que caiga nieve y las temperaturas descienden a partir del día jueves. Es un cambio drástico, ya saben cómo es la temperatura, no se puede confiar, pero así es como la tendremos. Y bueno, para iniciar vámonos con música, los dejo con Playa Limbo y Qué Bello. Y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

es que cuando somos llamados, muchas veces sin previo aviso, tenemos que irnos. Y por supuesto, sin llevarnos nada. El que tuvo la oportunidad de estudiar o de tener un trabajo digno, se conforma con lo poco que tiene. Y al ver que no tiene futuro, vive el día a día. A otros, en cambio, la vida les sonríe. Ya sea porque han conseguido ser exitosos empresarios, porque han recibido una importante herencia, o porque han tenido éxito en el arte o alguna otra disciplina. Si de pronto empiezas a ganar mucho dinero y no sabes administrar y aprovechar lo que Dios te está prestando, esta situación, en principio buena, se puede convertir en una verdadera tragedia. Porque tener riquezas hace que te vuelvas avaro, que tengas muchas más tentaciones, deseos de hacer cosas que nunca antes pasaron por tu mente, o meterte en negocios sin medir las consecuencias. Y mientras el dinero dure, te sentirás muy feliz. Pero, ¿cuánto tiempo puede perdurar en tus manos todo lo que tienes? ¿Qué pasaría si de pronto lo perdieras todo? ¿Vale la pena hacer tanto sacrificio que en la mayoría de los casos afectan la salud, la familia o nos cuestan la propia vida? Personalmente creo que el esfuerzo desmedido, correr detrás del dinero, cuando lo que tienes es suficiente, haciendo que la vida se transforme en una permanente maratón, en busca de tener más y más, no tiene ningún sentido. Quiero que entiendas que nada es tuyo, ni mío. Que todo lo que tienes es un préstamo que Dios te ha dado por el tiempo que estés en esta vida. Y cuanto antes lo asumas, más libre vivirás. Autor desconocido. Y recuerda, amigo, amiga, no está mal que tengas dinero y riquezas materiales. Lo bueno es que las disfrutes y las compartas para que sean parte de tu felicidad. No está bien que ellas te conviertan en un esclavo de tu propia vida. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness. Oh, tengo un asiento reservado en un banco abandonado donde me dejaste tú. Tengo un boleto de ida y vuelta hasta tu misma puerta para verte salir. Tengo unas 500 horas sin dormir, un cuento sin final feliz, pero tengo cada uno de los besos que tú me dejaste aquí. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti. Si en tu vida ya no hay sitio para mí. Tengo una historia caducada, una vida adulterada y tantos sueños sin abrir. Tengo tu voz que da vueltas en mi cabeza. Tengo servida la mesa por si quieres venir. Tengo todo aquello que aprendí de ti. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Muchos han de preguntar cómo fue el día sin inmigrantes, el día de ayer que se llevó a cabo en varias ciudades de Estados Unidos como protesta a la política migratoria del presidente Donald Trump. Algunos restaurantes cerraron en varias ciudades grandes del país, algunos restaurantes cerraron pues sus negocios completamente y ponían un mensaje cerrado por el día sin inmigrantes. Ese fue el aviso que decenas de negocios exhibieron en sus puertas el día de ayer en varias ciudades de Estados Unidos. Los trabajadores y estudiantes de algunas escuelas permanecieron en casa con el fin de resaltar la contribución que hacen al país los inmigrantes. Escuelas, restaurantes y tiendas de comestibles cerraron a lo largo y ancho del país desde Los Ángeles a Chicago y Nueva York. La propuesta se llamó Día sin Inmigrantes y se difundió a través de las redes sociales. El objetivo era que los trabajadores nacidos en el extranjero se rehusaran a participar en la economía estadounidense por un día. Unos 50 restaurantes en Washington cerraron el día de ayer, así como en otras ciudades como Boston y San Francisco. En el Pentágono en Virginia, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en donde trabajan 25,000 personas, al menos 7 restaurantes anunciaron que cerrarían por el día. En Massachusetts, el Museo de Arte de la Universidad de Wellesley removió todas las obras de arte donadas o creadas por inmigrantes. En la ciudad de Salt Lake City, Utah, un negocio llamado Rancho Markets cerró sus puertas en apoyo a la protesta. Y bueno, también hubieron muchos más negocios los que se hicieron presentes y pues también grupos de estudiantes en California de la secundaria del Paso Robles también protestaron a las afueras de las instalaciones durante su pausa de recreación. Y en Nuevo México, el estado de Estados Unidos con mayor porcentaje de residentes hispanos, muchos comercios cerraron desde Albuquerque hasta Santa Fe. Y parado sobre el mercado en la calle 9 en Filadelfia, que reúne diferentes negocios de comida internacional, Rani Vasudeva se sorprendió con la tranquilidad de una zona que es habitualmente bulliciosa y muy movida. Y bueno, como acaban de escuchar, hay muchos lugares en muchos estados de aquí en Estados Unidos que se manifestaron con esta petición que se hizo a través de las redes sociales de un día sin inmigrantes. Muchas personas pensaron que no iba a funcionar porque no había una estrategia en sí de decir a qué hora, desde qué hora, qué negocios y por qué. Simplemente fue un mensaje que llegó a oídos de mucha gente y de muchos negocios y que pues se hicieron notar y me imagino que más adelante van a sacar más información de lo que de lo que ocasionó, ¿no? El que no se hayan consumido productos o negocios que hayan cerrado esos días, pues para ver cómo quedó la economía en un solo día sin inmigrantes. I'm Y las últimas 7 mentiras del presidente Donald Trump en su última polémica de rueda de prensa. Pues ya saben, ¿no? Siempre están sacando información del presidente y pues ahora dieron a conocer unas mentiritas que según La Vanguardia, periódico, pues informó acerca de estas mentiras que están basadas en The Washington Post. La agencia AP y el diario The Washington Post han tomado la aparatosa rueda de prensa de Trump del pasado jueves para repasar punto por punto todo lo que dijo. Y bueno, aquí vamos a darle este esquema, ¿no? Una de las cosas que dijo el presidente fue lo siguiente: para ser sincero, he heredado un desastre. Es un desastre en casa y en el extranjero. Eso también ya ha sido como el título de varias portadas de noticieros en las cuales pues dicen que el presidente dice, ¿no?, que realmente heredó un lío todo lo que le dejó el presidente Barack Obama. Pues dice que la verdad es un desastre lo que le han heredado. Y bueno, voy a pasar a otra noticia y ahorita regreso con esta información porque está teniendo aquí unos pequeños problemitas técnicos. Bueno, ya creo que ya está listo. Bueno, también dicen los hechos, ¿no?, a lo que el presidente dijo de que heredó un desastre. Dicen que Barack Obama heredó una situación mucho peor en el 2009 que la que ha dejado a Trump, la peor desde la Gran Depresión. El paro es del 4.8%, mientras que el primer año de la presidencia de Obama hubo un pico de 10%. El mes pasado, cuando Trump asumió la presidencia, el empleo, los ingresos y los beneficiarios del seguro médico han aumentado. Así que no se podría decir que heredó un desastre. También dijo que el Estado Islámico se ha extendido como un cáncer, otro caos que he heredado, también lo dijo. Y los hechos, en realidad, él ha perdido terreno en Irak, en Siria y sobre todo en Libia. También dijo el presidente: veo historias de caos, cuando es todo lo contrario. Esta administración funciona como una máquina bien engrasada, a pesar del hecho de que no consigo ver aprobado mi gabinete. Y los hechos, en un mes de presidencia, los escándalos se suceden uno tras otro. Las relaciones con Rusia y el espionaje a los demócratas, el supuesto compromiso de el Kremlin sobre Trump, la dimisión de su consejero de seguridad nacional Michael Flynn por sus relaciones con la embajada rusa, la retirada de su candidato a secretario de trabajo porque no iba a ser aprobado por los propios republicanos, la dificilísima elección de la secretaria de educación Betsy DeVos, el rechazo judicial a su veto a la entrada de inmigrantes y refugiados musulmanes, el descrédito de la asesora presidencial Kellyanne Conway y del portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer. Para AP, la administración se encuentra cerca de la parálisis en sus primeros días. De hecho, señala la agencia, ha producido menos novedades legislativas significativas que Obama en su primer mes. También dijo: lo de Rusia es un engaño, no tengo nada que ver con Rusia, no he hecho una llamada telefónica a Rusia en años, no hablo con gente de Rusia. Y los hechos dicen que, entre otras muchas cosas, subraya el Post que en el 2008 su hijo Donald Trump Jr. afirmó que Rusia era una parte muy importante de sus negocios y que nos llega un dineral de Rusia. Fue lo que dijo el hijo de Donald Trump. También informó: logramos 306 votos electorales porque la gente salió a votar como no lo había hecho nunca antes. Creo que fue la mayor victoria en el colegio electoral desde Ronald Reagan. Y los hechos dicen que ni de lejos George Bush padre en el 88, Bill Clinton en el 92 y 96 y Barack Obama en el 2008 y 2012 lograron más votos. Cuando un periodista señaló el error, Trump contestó: bueno, no sé, me han dado esa información. Y en realidad los votos electorales fueron 304 porque dos electores se retiraron en diciembre. También dice que las fábricas están regresando a Estados Unidos. Ford, General Motors y muchas. Y los hechos, según el Post, Trump se atribuye un fenómeno que ya se estaba produciendo antes de su elección. En el caso de Ford, la decisión de abandonar los planes de abrir una factoría en México se debió a que había bajado la demanda de coches pequeños. Y bueno, así podemos hablar de varias mentirillas. Bueno, vamos a darle la última que también dijo sobre las llamadas ciudades santuarios cerca de la frontera mexicana. Trump dijo que hemos emprendido un esfuerzo nacional para echar a los criminales extranjeros, las bandas, los traficantes de droga y otros que amenazan la seguridad pública. Estamos salvando vidas americanas cada día. Y los hechos, no hay estadísticas ni datos que vinculen las llamadas ciudades santuarios con criminalidad, afirma The Washington Post, que anteriormente ya había dado a Trump 3 pinochos, según una tabla que evalúa el grado de sus mentiras. Pro decir de esas mentiras son la cuna del crimen. Y en otra información, condenan al cuñado del rey de España, Iñaki Urdangarín, a 6 años de prisión. Tras casi 8 meses de deliberaciones y más de 6 de investigación, ya hay sentencia en el caso contra la princesa Cristina de Borbón y su esposo Iñaki Urdangarín, conocido como el caso Nós. La audiencia provincial de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, decidió condenar a Urdangarín a 6 años y 3 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. Las 3 magistradas del caso absolvieron a la infanta Cristina de 2 de los delitos fiscales de los que estaba acusada, aunque le piden una responsabilidad civil a título lucrativo con su marido de 265.088 euros. La fiscalía acusaba a Urdangarín de utilizar su condición de esposo de la infanta para conseguir contratos públicos hinchados de varios gobiernos regionales para organizar eventos de deporte y turismo en nombre del Instituto Nós y desviar parte de ese dinero a su bolsillo a través de sociedades pantallas. El fiscal del caso pedía 19 años y medio de prisión para él, mientras que para la hermana del rey reclamaba la devolución de cerca de 500.000 euros. La fiscalía no presentó cargos contra la princesa Cristina, pero sí le pidió devolver cerca de 500.000 euros. Y en otra información, ICE dice que los 11 millones de indocumentados en el país pueden ser deportados. Aunque el presidente Donald Trump dijo que la prioridad de las deportaciones serían los inmigrantes con antecedentes criminales, el director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Tom Homan, indicó que bajo las nuevas acciones ejecutivas, los 11 millones de indocumentados en el país son susceptibles de ser arrestados y deportados. Sin embargo, Homan reconoció que actualmente la agencia carece de recursos para hacerlo. Así lo confirmó a Noticias Telemundo la presidenta del Caucus Hispano, Michelle Lujan Grisham, que participó en el encuentro que mantuvieron los legisladores hispanos con el director interino de ICE. Tras la reunión, los congresistas demócratas anunciaron propuestas legislativas para revocar la orden ejecutiva de Trump y renovar sus críticas a la actuación de ICE por sus acciones sin precedentes en la última semana. La senadora Catherine Cortez Mastro, la primera latina en ocupar asiento en la Cámara Alta del Congreso, presentó una iniciativa legislativa para revocar la orden ejecutiva firmada por Trump que insta al Departamento de Seguridad Nacional a incrementar las acciones para deportación de inmigrantes indocumentados. Los congresistas Luis Gutiérrez y Norma Torres denunciaron que no se les permitió acceder a la reunión en la que esperaban recibir información acerca de las redadas de agentes de inmigración realizadas en numerosos puntos de todo el país en la última semana y que dejaron al menos casi 700 detenidos. Lo que está sucediendo a lo largo del país no nos está haciendo más seguros y queremos respuestas, dijo Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien sí participó en la reunión. Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien supervisa al ICE, dio las primeras cifras oficiales en un comunicado en el que afirmó que aproximadamente el 75% de los 680 detenidos durante el fin de semana eran inmigrantes criminales. Y informan que si no pagas tus impuestos, podrías perder tu pasaporte de Estados Unidos. Mientras todos los ojos están puestos en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra ciudadanos provenientes de 7 países de mayoría musulmana, muy pocos han notado una resolución del IRS que fija condiciones para los ciudadanos estadounidenses sobre sus pasaportes y sus opciones de viaje. Se trata de la ley HR 22, aprobado por el Congreso a finales del 2015, que le da potestad al IRS para recaudar impuestos por otra vía altamente funcional y que entraría en vigor en los próximos meses. Esta medida se convertiría en una herramienta de coerción para los morosos si no quieren que sus pasaportes sean revocados y no puedan nunca más viajar al extranjero. Todo se centraría en quienes arrastran con una deuda tributaria gravemente morosa. A partir de este año, el IRS podría pasar sus datos personales al Departamento de Estado que emite el pasaporte. La deuda tributaria gravemente morosa es de una deuda tributaria federal no pagada y legalmente exigible por más de $50,000, incluyendo los intereses y las penalidades, y sujeta a un ajuste por la inflación. Antes de cancelar un pasaporte por impago, el Departamento de Estado deberá mantener la solicitud por 90 días para permitir pagar la deuda, presentar un acuerdo de pago o disputar cualquier error. Y el Papa Francisco mandó un mensaje sin filtro a los políticos. Dejen de lanzar insultos y escuchen, dice el Papa Francisco a los políticos. Los políticos deberían reducir el volumen de sus debates y dejar de insultarse mutuamente, dijo el viernes el Papa Francisco, y agregó que los líderes deberían estar abiertos al diálogo con los que perciben como enemigos o corren el riesgo de cosechar el germen de la guerra. Insultar se ha vuelto normal, declaró el pontífice en un discurso improvisado de 45 minutos ante estudiantes universitarios en Roma. Necesitamos bajar un poco el volumen y necesitamos hablar menos y oír más. Francisco, hijo de inmigrantes italianos que se radicaron en Argentina, también hizo advertencias contra los movimientos antiinmigratorios y pidió que los que llegan a otros países sean tratados como hermanos y hermanas humanos. Aunque el sumo pontífice habló más que nada en términos generales sobre la necesidad de más diálogo en la sociedad, mientras respondía a preguntas de 4 estudiantes en el campus Roma Tree, también se refirió a los políticos. Y WikiLeaks dice que CIA ordenó espiar en elecciones francesas del 2012. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ordenó a sus espías reunir información sobre las elecciones presidenciales francesas de 2012, según un documento de 7 páginas publicado el día de ayer por la noche por WikiLeaks. El documento describió como órdenes de trabajo que sugiere que los espías estadounidenses querían un punto de vista interno de la pugna por la presidencia, incluidos detalles sobre financiamiento del partido, rivalidades internas y futuras actitudes hacia los Estados Unidos. Aunque resultaba llamativo que WikiLeaks publicara un supuesto documento secreto de la CIA, las órdenes parecían aludir a tareas habituales de recogida de información. Los medios franceses, centrados en la actual campaña por las elecciones de dentro de 2 meses, prestaron una atención relativamente menor a la publicación del día de hoy. La CIA declinó hacer comentarios sobre la publicación. WikiLeaks no respondió a preguntas sobre el origen del documento, pero indicó en un correo electrónico que era auténtico. Y en información deportiva, a la Chofis no le preocupa nada del América y admiraba al Zambuesa. Ya todo el mundo quiere andar calentando en el clásico del sábado y la Chofis no se quedó atrás. Dijo que no le preocupa nada del América y que para él sí es una revancha. Tenemos hambre de ganar, es una revancha que dejamos al torneo pasado. No nos preocupa nada de este América. ¿Cómo lo ven? Algo crecidito, ¿no? Bueno, pues además la Chofis también dijo que solo piensan en su trabajo y no en el América. Además dice que el apoyo de la gente en casa les va a servir. Nosotros solo estamos pensando en ganar y trabajamos en ello, no nos fijamos en las situaciones de ellos. Tenemos hambre de ganar, tenemos que aprovechar el apoyo que hay en casa. Eso fue lo que le dijo a ESPN. Y Carlos Vela, el cazamexicanos en la Liga Española. Todos me imagino que recuerdan a Carlos Vela cuando dijo que no quería jugar para la selección mexicana, ¿verdad? Pues sí, es el mismo. Desde su llegada a la Real Sociedad, Carlos Vela se ha encargado de dar un recibimiento hostil a sus compatriotas en la Liga Española, pues cuando enfrenta a otros mexicanos suele estar fino en el arco rival. El delantero quintanarroense inició su buena racha ante otros mexicanos en la temporada 2011-12, la de su debut con el cuadro Suri Urdin, y lo hizo ante el mejor equipo del mundo en ese entonces. La Real se medía al Barcelona de Pep Guardiola en el Camp Nou. El local ganaba 2-0 con Jonathan Dos Santos como titular y Vela aprovechó un pase filtrado de Antoine Griezmann para batir a Víctor Valdés con un disparo raso de parte interna al primer poste. Y bueno, con esto finalizamos la información deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo.

yo me acerco para huir. Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, te voy a besar los ojos. La noche se nos irá dando y al final me siento en la banqueta, voy a tropezar. No sé si son tus besos o bebí de más, no sabe el corazón, pero yo he de comprobarlo. Si tus besos me ponen borracho y te voy a besar los ojos, te voy a tomar del pelo. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, pero antes vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Por el momento tenemos un cielo muy soleado y hay probabilidad que, aunque tengamos este cielo despejado y soleado, caigan lluvias durante el día de hoy, así que no se confíen mucho, ¿ok? Se esperan temperaturas máximas de 51, mínimas de 37. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, una visibilidad de 11 millas. Para el día de mañana se esperan cielos nubladitos, también con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 55, mínimas de 41. Para el día domingo, cielos parcialmente nublados, hay probabilidad de que caigan chubascos, con temperatura máxima de 48, mínimas de 37. Para el día lunes se esperan cielos nublados con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 53, mínimas de 46. Y para el próximo martes se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 62, mínimas de 39, con probabilidad de lluvias. Recuerden que a partir del día jueves las temperaturas descienden drásticamente y hay probabilidad que el mismo día jueves caiga un poco de nieve en algunas áreas. Y bueno, ahora sí, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, tiempo oportuno para que determine claramente qué es lo que quiere modificar en su vida, realice el cambio lo antes posible. En el amor, Venus potenciará su sensualidad y también el erotismo, disfrute esa intensa afluencia. En la riqueza, es un periodo oportuno para exponer sus méritos profesionales y buscar un mejor posicionamiento. En el bienestar, desarrolle una energética actividad deportiva que le permita descargar las tensiones. Para el signo de Tauro, frente a las críticas que le hagan, en lugar de reaccionar de forma mal, trate de recapacitar sobre lo que le están diciendo. En el amor, no ponga en peligro la estabilidad amorosa, confíe en su pareja. En la riqueza, por mínimos que sean los gastos, trate de evitarlos, de lo contrario su economía puede caer. En el bienestar, busque refugio en la lectura, no deje que pensamientos contradictorios torturen su alma. Para el signo de Géminis, madure, no se aferre a esas estructuras mentales heredadas del pasado, ajuste su modo de pensar a lo novedoso. En el amor, procure ser más tolerante con los defectos de su pareja, usted también los tiene. En la riqueza, deberá adaptarse a situaciones extremas, no dramatice y elabore una buena estrategia. En el bienestar, opte por incluir a su vida la lectura, se convertirá en el remedio para sus nervios. Para el signo de Cáncer, durante esta jornada su imaginación desbordante le será de gran ayuda en su profesión, no dude y póngala en práctica. En el amor, experimentará con su pareja por senderos pocas veces recorridos, guiando por la pasión y la sensualidad. En la riqueza, es el momento para hacer cuentas y equilibrar los gastos con los ingresos monetarios. En el bienestar, no se comprometa con obligaciones que luego no pueda cumplir. Para el signo de Leo, debe entender que en la vida no siempre hay que ganar, muchas veces aprendemos de nuestras propias derrotas. En el amor, se sentirá reconfortado, ya que comprobará que está rodeado por el afecto incondicional de sus amigos. En la riqueza, manténgase muy atento, ya que podrían surgir algunos riesgos de engaños comerciales. En el bienestar, aunque le digan algo que no le guste, trate de controlar sus reacciones, evitará problemas. Para el signo de Virgo, procure evitar que ciertas conductas egoístas le hagan distanciarse de quienes más lo aprecian. En el amor, su pareja lo convertirá en el centro de sus atenciones y logrará que olvide viejas disputas. En la riqueza, evite dudar y pida ayuda a su familia para poder emprender ese negocio. En el bienestar, trate de disfrutar una tarde en compañía, asistiendo al cine o a un espectáculo. Para el signo de Libra, hoy deberá permanecer paciente y decidido, podrán surgir algunas complicaciones imprevistas. En el amor, acepte la cautivante propuesta de alguien que hace tiempo le quita el sueño. En la riqueza, continúe con sus planes en el ámbito laboral, ya que se avecinan interesantes cambios. En el bienestar, las cosas fluirán sin trabas, conseguirá una agradable sensación de paz interior. Para el signo de Escorpión, aprovecha al máximo todas las oportunidades que la vida le da. Es una jornada donde continúa lo favorable por la influencia lunar. En el amor, podría sentirse víctima de su enamorado, no permita que lo manipule. En la riqueza, deberá tomar una decisión muy importante sobre sus responsabilidades laborales, así que evite dudar. En el bienestar, solo por el día de hoy, no permita que los inconvenientes domésticos perjudiquen su bienestar. Para el signo de Sagitario, no pretenda que todos estén de acuerdo con su opinión, comience a demostrar su apertura mental. En el amor, intente recuperar la pasión con su pareja, evite que su relación caiga en el aburrimiento. En la riqueza, esté muy atento, ya que obtendrá una nueva oportunidad para afianzarse en el plano económico. En el bienestar, esforzarse más de la cuenta lo perjudicará. Haga un alto en sus actividades para que pueda distenderse. Para el signo de Capricornio, hoy necesitará ocuparse solo de sus necesidades personales, los problemas ajenos pueden esperar. En el amor, es un periodo adecuado para revisar bloqueos personales y abrirse al amor pleno. En la riqueza, nuevos emprendimientos y proyectos se pondrán en marcha, favorecidos por su sagacidad en los negocios. En el bienestar, aunque se acerque el fin de semana, trate de comenzar una dieta saludable y evite los excesos. Para el signo de Acuario, los astros en esta jornada lo respaldarán por completo. Obtendrá la suerte que le estaba faltando para emprender sus objetivos. En el amor es una noche óptima para reunirse con la familia y compartir de una buena cena. En la riqueza, confíe en su intuición y actúe. Tendrá muchos éxitos en todos los proyectos que se proponga. En el bienestar, despertará un tanto contracturado. Comience a practicar actividades corporales suaves. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Utilice su percepción social. De esta forma, logrará esquivar a esas personas que pretenden perjudicarlo. En el amor, láncese a la aventura. En el amor, pronto encontrará a su alma gemela. En la riqueza, su actitud persuasiva y tacto refinado le permitirán captar la atención de sus superiores. Y en el bienestar, tómese un día entero para descansar. De lo contrario, no se recuperará pronto. De la mañana con 11 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello.

9:21, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 7 del capítulo 4 de Las Ilusiones del Ego. Y el título es Creación y Comunicación. Espero que ya estén listos con su papel y lápiz y vamos a empezar a leer lo que nos dice y ya pues después daremos un poco de interpretación, ¿no? Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se siente amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en lo absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es porque la mente no puede perder de todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado del ser. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa con todo eso que les estamos leyendo. Pues bueno, la interpretación, lo que nos trata de decir, ¿no?, acerca del ego. Cuando el ego se siente amenazado, cuando nosotros nos sentimos amenazados, recuerden que a veces nosotros pensamos que el ego está aparte de nosotros, como si fuera un invitado que le llamamos cada vez que nosotros sentimos la necesidad de protección, de protegernos de algo, ¿no? Cuando nosotros sentimos o tenemos ese sentimiento de que estamos desprotegidos, por lo general acudimos al ego. Acudimos a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de reacciones, a ese tipo de emociones que no van con la realidad. Cuando alguien te está diciendo tal vez algo que te está haciendo sentir incómodo porque dices, oye, lo que me está diciendo es cierto, pero no lo voy a aceptar porque es como decir que yo estoy equivocada, como decir que yo estoy mal, como decir, pues la verdad he estado equivocado toda mi vida y he estado haciendo las cosas de una manera que realmente no me está beneficiando y que no está beneficiando a los demás. Entonces, aceptar eso requiere de mucha fuerza. Puedes llamarse fuerza de voluntad o le puedes llamar de humildad, ¿no? Puedes llamarle humildad. Cuando nosotros nos sentimos desprotegidos o atacados, es porque estamos pues con el ego a todo su esplendor, ¿no? Cuando el ego nos está diciendo no te dejes, cuando el ego dice habla, interrumpe, o sea, obviamente no nos está diciendo esto, pero parece que nos estuviera mandando esas señales y nosotros empezamos a actuar de una manera que no es la ideal, una forma que no es para poder solucionar un problema o que no es para tratar de resolver una situación, ¿no? Cuando alguien nos dice algo que es por nuestro bien y nosotros que ahí nos ponemos ahí todos tercos y le decimos, no, pero es que es negro, no, pero es que es blanco, te dicen, no, pero es negro por esto, y si otra persona te dice, no, sí, la verdad es blanco, no, ¿cómo va a ser blanco? O sea, es negro, y otra persona, no, yo creo que también es blanco. Entonces ahí el ego está interrumpiendo, está tratando de cambiar, ¿no?, el pensamiento de las demás personas, y empieza a asociar a la primera persona que te dijo de que no era negro sino que era blanco, y la segunda que le da la razón empieza a decir esa persona y esa persona y la tercera persona están en contra de mí, esas personas no me quieren porque no están aceptando lo que yo estoy diciendo. Y es una forma muy egoísta de nuestra parte de hacer esa asunción, ¿no?, o hacer esa relación y de ir alejando personas de nuestra vida, hacernos esa separación que le encanta al ego, la hacemos gracias a él, gracias a que nosotros nos creemos separados y creemos que todo lo que nosotros pensamos es la realidad, cuando pues no tenemos ni la más mínima idea, ¿no?, de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo, de quiénes somos, de quiénes son, etcétera, etcétera. Lo único que debemos de saber, ¿no?, es que Dios y el Espíritu Santo es la verdad. Y también nos lo dice en la Biblia, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá para siempre. Algo así dice un versículo de la vida, de la Biblia, perdón. Y las personas que pues son católicos comprenderán más, ¿no?, la frase. Y los que no, el Dios que ustedes consideren que es su Dios y que creen que es el verdadero, pues piensen en él, ¿no? Y se darán cuenta que de todas formas no estamos actuando como nuestro Dios. Solo hecho de empezar a querer tener siempre la razón, empezar a debatir, el pensar en que las otras personas están armando una conspiración contra mí, contra los que yo quiero, es obviamente una mala percepción y es una mala interpretación que obviamente nos está dañando, que no nos está haciendo ver la realidad, que nos está poniendo una venda en nuestros ojos para no querer ver lo que realmente está sucediendo, lo que realmente nos están diciendo. Entonces hay que ser muy conscientes en cada momento en que nosotros empezamos a querer debatir, queremos el querer tener la razón, el querer interrumpir a los demás, el pensar, aunque no digamos nada, el pensar que esa persona está mal en lo que está diciendo, que no tiene nada de sentido lo que dice, porque yo pienso que es diferente. Aunque no digamos nada, aunque no lo expresemos, nuestro ego igual está ahí en nuestra cabecita y nos está diciendo. Es como si lo estuviéramos diciendo de viva voz, pero pues tal vez con el pensamiento. Entonces, si lo dices si lo piensas o lo dices, es lo mismo. No porque nada más lo estés pensando, no, soy buena persona, ¿no? Es como las personas que empiezan a juzgar y lo dicen, se lo dicen, oye, me parece que eres así y es así. Y la otra persona que está ahí también lo está pensando, pero no lo dijo. Y después dice, no, pero yo no dije nada. Entonces la mala es la que le dijo. ¿Qué sangre tan fría tiene para decirlo? Pero no, o sea, tanto peca la vaca como que le agarra la pata, que mata la pata, que agarra la pata, algo así. Bueno, ya saben que no me salen muy bien los dichos, ¿no? Pero la idea es esa, dice Chespirito. Y bueno, hay que estar muy atentos a lo que nuestro ego nos está diciendo y tratar de desvanecerlo. Ahora, cuando nosotros estamos en comunicación con el Espíritu Santo, con la voluntad de Dios, no vamos a empezar a debatir nada, porque si realmente tú sabes lo que es verdad, así 100 personas te digan lo contrario, no tienes por qué debatirlo. O sea, si tú sabes que esta es la verdad, que Dios es la vida, que Dios es lo verdadero, que lo que estás viviendo es tal como tenía que suceder, así te diga tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, tus amigos, te diga, no, es que tú no deberías estar haciendo esto, tú deberías estar en ese otro trabajo, o tú deberías estar con otra pareja, o tú deberías tener este carro, o tú deberías de comprarte esta casa, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú sabes que lo que estás viviendo es exactamente lo que te toca vivir, y por lo tanto es perfecto, entonces no le tienes por qué decir, no, mira, yo estoy aquí por esto, o porque esto es lo que me toca vivir. No tienes que debatir absolutamente nada. Cuando uno sabe la verdad, simplemente lo sabe y no tiene por qué andarlo defendiendo, debatiendo, o tratar de estar convenciendo a la otra persona. Porque si la otra persona cree que su verdad, o que lo que ellos están pensando es realmente lo que tiene que suceder, pues no le vas a hacer cambiar de opinión. Entonces, es muy importante estar conscientes en esto. Si tú sabes que lo que estás viviendo, o lo que estás haciendo, lo que te está sucediendo, es lo que tiene que pasar, lo que tiene que suceder, lo que tienes que vivir, no le debatas a nadie. No necesitas convencer a los demás. Con que tú sepas cuál es la verdad, eso es lo importante. Si nosotros practicáramos y recordáramos esto constantemente, nos evitaríamos tantos problemas, porque el querer nosotros también hacerle ver a la otra persona que está mal, obviamente crea un conflicto, y hay peleas, y hay roces, y hay sentimientos, y hay emociones negativas que no nos ayudan para encontrar una solución. Porque cada quien va a tener su propia solución, ¿no? Y mi solución es mejor que la tuya. Y la otra persona dice, no, la mía es mejor que la tuya. Y así, pues, es un cuento de nunca acabar. Entonces, recuérdenlo siempre, ¿no? Si tú sabes que es verdad, no necesitas decir nada. Con que tú lo sepas, es más que suficiente. Si empiezas a debatir, lo que te está hablando es el ego. Si no quieres que el ego hable, mantente en comunicación con tu Dios, con el Espíritu Santo, con tu guía, con tus ángeles, como tú quieras llamarle, y haz la voluntad de Dios, ¿no? Tú sabes que si estas cosas están afectando, pues obviamente no es lo que una persona pues en sus cinco sentidos lo haría, ¿no? Entonces, ahí es el momento de decir cuál es mi verdadero templo, ¿no? También aquí en el libro nos dice algo parecido. Nos dice, en la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad, no la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Esto es muy importante, no hay que ser egoístas, ¿no? A veces nosotros pensamos que el tener más, y vamos a tener más. Pues no, eso realmente no es lo que se nos enseña. Si tú tienes mucho, compártelo, incrementa ese gozo con los demás, que sientan lo mismo que tú estás sintiendo. Y bueno, con esto voy a finalizar el tema del día de hoy. Todavía me quedó una hojita más por leer, pero ya saben, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, estamos en el apartado número 7, ya es el último del capítulo 4. El próximo lunes, si Dios quiere, entramos al capítulo número 5, que trata sobre la curación y la plenitud. Es muy probable que el próximo lunes no vaya a haber programa, porque es el día de los presidentes acá en Estados Unidos. Pues les estaremos avisando, yo creo, el mismo lunes en una publicación. Si no hay, pues el próximo martes pues nos vemos nuevamente, ¿no? También el próximo lunes es mi cumpleaños, entonces hay que celebrar, ¿verdad? Hay que celebrarme, y aunque sea yo solita ahí, con un pastelito. Pero bueno, ya vamos a hablar entonces de la lección. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. Hoy nos toca la lección número 31, que nos dice: no soy víctima del mundo que veo. Escriban eso: no soy víctima del mundo que veo. La idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves fuera de ti como al que ves dentro. Al aplicar la idea del día de hoy, la haremos de una manera que se utilizará cada vez más, con ciertas modificaciones que ya se irán indicando. En general, esta manera de practicar comprende dos aspectos: uno en el que aplicas la idea de manera más prolongada y otro en el que haces frecuentes aplicaciones de la idea en el transcurso del día. La idea de hoy requiere dos sesiones de práctica más largas que de costumbre, una por la mañana y otra por la noche. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para cada una de ellas. Durante ese intervalo, mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea 2 o 3 veces. Entonces tienes que mirar a tu alrededor y decir: no soy víctima del mundo que veo. Luego cierra los ojos y aplica la idea a tu mundo interno. Te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno es la causa del externo. O sea, mientras tú cierras tus ojos y te vengan tus pensamientos, también te vas a aplicar: no soy víctima del mundo que veo. Mientras exploras tu mundo interno, permite simplemente que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia. Obsérvalo por un instante y luego reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna jerarquía entre ellos. Observa su ir y venir tan desapasionadamente como puedas. No te detengas en ninguno en particular, sino trata de mantener un ritmo uniforme y calmado, sin ningún marcado interés por tu parte. Mientras estés sentado observando tus pensamientos serenamente, repite la idea de hoy en tu interior tan a menudo como quieras, más sin ninguna sensación de premura. Repítela además tan frecuentemente como puedas en el transcurso del día. Recuerda que al hacerlo, estás haciendo una declaración de independencia en el nombre de tu propia libertad. Y en tu libertad radica la libertad del mundo. La idea de hoy es también especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación que pueda presentarse. Es una declaración de que no vas a sucumbir a ella, aprisionándote así a ti mismo. Entonces, no soy víctima del mundo que veo. No somos víctimas, ¿ok? Del mundo que veo, de lo que estoy pensando, de lo que me estoy diciendo, no soy víctima. Eso es lo que tenemos que hacer: hacerlo por la mañana, hacerlo por la noche, durante el día. Si hay una tentación ahí que tú dices: esa no lo debo de pensar, pues ya sabes, ¿no? Aplicar la lección del día de hoy, el ejercicio: no soy víctima del mundo que veo. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad, con mentiras descubiertas, a destiempo, decepciones y heridas. abiertas. Muestra más que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy te toca volver a empezar con la nada. Florecer, sabe brillar en la oscuridad, sabe que la vida no es un vals, sabe del dolor y de la soledad. Muestra más que una sonrisa, el saber llorar, el decir aquí me tienes, no tengo nada ya. Muestra más de lo que somos en la realidad, cuando hablamos con valor y con sinceridad. Hoy te toca solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, ya tenemos lista la receta de salud, espero que tengan listo su papel y lápiz. El día de hoy les traemos una recetita para desinflamar el colon y al mismo tiempo eliminar toxinas y al mismo tiempo bajar de peso y al mismo tiempo cuidar tu organismo, ¿no? Es un combo con estos jugos que les traemos, esperamos que los hagan, está muy sencillo de prepararlo, aparte les va a saber riquísimo, van a pensar que nada más les hace falta estar la playita ahí, ¿no? Para tomarse esta bebida, este jugo, este batido. Bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Necesitan 6 fresas, una rodaja de piña natural, no de lata, sin cáscara, una cucharada con perejil fresco, pican muy bien el perejil y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien los ingredientes antes de utilizarlos, y ya que los tengas lavaditos, desinfectados, hay que agregarlos todos en la licuadora y junto con el vaso con agua. Una vez que ya los pusiste en la licuadora, los licúas por unos minutos hasta que obtengas una mezcla homogénea, los sirves en un vaso y lo bebes en ayunas. Lo puedes preparar en cuanto te despiertes, tomas la rodaja de piña, la cucharadita de perejil fresco, las 6 fresas, el agua y listo, ¿no? A beberlo, y vas a ver cómo te vas a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros limpiamos el colon, cuando nosotros sacamos muchas de las toxinas que tenemos en nuestro organismo, pues también con ello se van muchas bacterias. Evitamos que nuestro cuerpo sea como un fango, ¿no? Un charquito ahí de lodo en el que se vienen todos los mosquitos, todas las bacterias. Pues así lo mismo pasa por dentro, ¿no? No es que se vengan los mosquitos, pero así es como se vienen enfermedades, se vienen bacterias, virus, bichos, que de repente dices tú, ¿de dónde traigo esto? Pues muchas veces es por toda la comida que le damos a nuestro cuerpo y a veces no la puede procesar. Entonces hay que desinflamar el colon, hay que eliminar las toxinas, hay que tratar de comer más frutas, más verduras, más fibra, y de esta manera pues obviamente vas a ir eliminando las toxinas de tu cuerpo. Recuerda que este batido también es un potente diurético rico en antioxidantes, o sea que te rejuvenece. Es delicioso este jugo, háganlo, la verdad no se van a arrepentir, van a decir, oye, qué rico está esto, me lo voy a beber y le voy a dar a mi esposo, le voy a dar a mis hijos, etcétera, etcétera. Lo voy a compartir con mi familia, voy a hacer un jarrón con este jugo y a estarlo bebiendo. Es como si tuvieras una bebida de esas que te venden de piña con fresa, ¿no? Nada más que tiene perejil. Y eso, pues ya sabes, te va a ayudar en ayunas hay que beberlo. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos directamente con la reflexión que se titula Préstamo. Préstamo. Piensa en todo lo que forma parte de tu vida. Tus seres queridos, amigos, dinero, casa, auto y todo lo material que tienes. Ahora, ¿ya lo has pensado? Pues quiero que sepas que nada de eso te pertenece. Todo, absolutamente todo lo que está en nuestro poder nos ha sido prestado. Y si piensas que eres el dueño de todo lo que tienes, estás muy equivocado. Cuando nacemos, Dios nos presta la vida, una familia, un lugar en el mundo y todo lo que nos rodea. La mayoría de la gente no entiende que venimos a este mundo y que tenemos un tiempo limitado de vida. Pero lo cierto es que cuando somos llamados, muchas veces sin previo aviso, tenemos que irnos y, por supuesto, sin llevarnos nada. El que tuvo la oportunidad de estudiar o de tener un trabajo digno, se conforma con lo poco que tiene,

visitarnos en la página de Facebook y ahí les confirmamos. Recuerden que nos pueden escuchar como Sexy Love Radio, nos encuentran ahí en Facebook. También pueden escucharnos la radio a través de Facebook si estás en tu computadora. Lo único que tienes que hacer es ir a la pestaña de radio en línea y listo, puedes darle play para que nos escuches, o a través de nuestra página www.sexyloveradio.com en el reproductor azul, opción 1 u opción 2. Ahí puedes escuchar, y las grabaciones en la pestaña de música de la página de la radio. Ahí puedes escuchar todas las grabaciones de todos los programas que son transmitidos aquí en Sexy Love Radio. Y bueno, también las personas que se perdieron el día de ayer el programa de Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo, no se pierdan hoy la repetición, que estará a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa con el pie derecho, que es a las 12 del mediodía, hora de las montañas. No se pierdan las repeticiones. Y pues el tema que trató el día de ayer fue: ¿quién calla otorga? ¿Tú callas u otorgas? ¿O simplemente callas para no otorgar? Bueno, la idea es esa, ¿no? Esa era la pregunta. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido a todos ustedes. Su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.